Bueno, es fundamental trabajar con los pastores y con la iglesia evangélica acá en la provincia porque son uno de los que más trabajan con la parte vulnerable, Parte social. la parte social, con los niños de poblaciones de repente muy faltas de ayuda. Entonces, nosotros como gobierno, nuestra principal labor es ayudarlos, entregarles las herramientas para que ellos puedan entregarle ayuda a la gente que más necesita.